es esa, dukkhaniana, para ver un modo distinto. No sé si alguno de ustedes pudo acceder al material de asignatura. Verán que hay algo muy diferente a Marx. ¿Qué es ese caso diferente? Pero en primer lugar, que es mucho más fácil, mucho más sencilla la manera de argumentar de Durkheim, es mucho más claro su objetivo de generar una disciplina académica. Y eso durante mucho tiempo fue visto como un atributo de la obra de Durkheim. Por otra parte, lo voy anticipando, verán también que respecto a Marx, en Durkheim hay una pretensión mucho menos global, si se quiere. En Durkheim no hay una pretensión política en torno a su obra, aunque algunas cosas vamos a mencionar y es posible hacer una lectura igualmente política de la obra de Durkheim. Hay una discusión mucho menos abstracta. Vieron que en Marx hay momentos donde la obra es profundamente abstracta, se está discutiendo grandes sistemas de ideas. En Durkheim esa pretensión no está. Y por último, hay una pretensión mucho menos filosófica en la obra de Durkheim que en la obra de Marx. Bueno, pero ¿cómo hacer para leer a Durkheim? ¿Cómo entenderlo desde cosas sencillas? Lo que uno podría establecer, o tratar de establecer, ¿qué es lo que Durkheim construye en las primeras obras, o su primera obra importante que sale a la luz? Que es parte de un ciclo formativo que Durkheim está realizando, que culmina con una tesis en filosofía. Es decir, en 1892 Durkheim termina sus estudios de filosofía y muestra por lo menos dos productos como resultado de esos estudios, dos tesis. Una escrita en latín, que se llama Montesquieu Rousseau como precursor de la sociología, y otra escrita en francés, que es la más conocida, por lo menos durante ese periodo, que se llama La división del trabajo social. Una obra donde Durkheim va a empezar a intentar mostrar cómo es su versión de la sociología, y que se estructura en torno a una pregunta. Es muy sencilla la pregunta: ¿cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? Esencialmente, esta pregunta lo va a conducir y va a articular en torno a la respuesta de la misma un modo general de ver cómo los hombres se relacionan entre sí, cómo se vinculan en esto que se denomina sociedad, y cómo se puede pensar de manera diferente a lo anterior esta relación. Trato de ser muy simple para ir después complejizando. Van siguiendo esta lógica, es muy fácil por ahora. Algunos han dicho que en realidad el gran tema de Durkheim va a ser otro. Están los que sostienen, por ejemplo, que el concepto que articula la obra de 1893 es el concepto de solidaridad social. Ya vamos a ver si eso es así o no. Hay otros que, en cambio, sostienen que el verdadero problema de esta obra es lo que se denomina el lazo social. Es decir, que une a los individuos con la sociedad. Como fuere, uno podría pensar que en esta obra hay muchos temas, pero que la idea de la relación entre individuo y sociedad estructura todo. Y que a partir de ahí se construye un argumento que, si bien proviene de una formación de un autor que está obteniendo su título de doctor en filosofía, va a sentar las bases de una primera obra sociológica. Abro un paréntesis. ¿Qué significa que esta es una primera obra sociológica? Significa que al menos hay una pretensión de, en torno a esta obra, establecer una disciplina. Estoy en un paréntesis. Que diferencia, por ejemplo, a toda la obra de Marx de la de Durkheim. A Marx no le preocupaba establecer una disciplina científica, a Durkheim sí. Aunque también podemos decir que no es la única obra que está tratando de hacer esto por entonces. Hay otro autor que funciona como espejo de Durkheim, que se llama Herbert Spencer, que también pretende, dentro de muchas cosas, crear una disciplina que se denomina sociología en Alemania, en Inglaterra, perdón. Cierro ese paréntesis. Ahora, ¿de dónde partir? ¿Y por qué decimos que esta es una obra sociológica? Porque el argumento por el cual Durkheim va a explorar la relación entre individuo y sociedad parte de un problema que pocos verían como estrictamente sociológico, que es un problema articulado en torno a la idea de la moral. Una paradoja, ¿no? Una obra sociológica empieza a constituirse desde algo que se denomina moral. Y en la moral uno puede pensar que es un tema de la filosofía. Es bastante obvio que uno está en un proceso de, desde la filosofía, pasar a constituir una teoría de la sociedad. Ahora, si situamos a la idea de la moral como un conjunto de prácticas interrogativas establecidas para el funcionamiento de una sociedad, lo que nos vamos a dar cuenta es que lo que Durkheim nos comienza a sugerir es una secuencia en donde de lo que se va a tratar es establecer una relación muy sencilla, partiendo de la moral. Durkheim se va a preguntar cuál es la función de la moral. Vamos a detenernos para no ir avanzando muy rápido. Si yo denomino la moral, hablo de moral, nosotros, el sentido común, ¿qué nos indica? ¿Qué es la moral? Perdón, ¿puedo pasar? 3 minutos, son 2 anuncios siempre. 3 minutos, 2 anuncios. Bien. Bueno, dale. Yo trato de ser democrático con todos. Mi... más personas que anuncios. Pero están fallando porque si son 3 minutos, 2 anuncios, muchas más personas para los anuncios. Chicos, perdón la interrupción, nos presentamos, somos de varias organizaciones, somos de Confluencia, Compañía de Capital, el Nuevo Más, que ya está, y compañeras de la Martí, el Instituto 19, lo que estamos pasando en este momento. Y la Asamblea de Historia. Y la Asamblea de Historia, como historia. Nos venimos organizando como Federación Universitaria, esta pasada profesora que estamos haciendo ya lo debemos haber mencionado más una vez. Son por el boleto estudiantil. No sé si todos saben, pero estamos convocando la movilización de viernes. Si tienen los volantes por ahí, si no, pasen por las mesitas que nosotros tenemos por dar información respecto al boleto. Se está tratando, pero tiene muchísimas trabas. No sé si saben, ya se aprobó la ley provincial. Se tiene que adecuar al municipio y todo esto viene siendo trabado desde la provincia y desde un municipio en particular. Así que nos vamos a estar movilizando como Federación Universitaria el viernes. Concentramos acá a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y movilizamos. Ya está, se consiguió el asueto en humanidades, o sea que no hay clases de 9 a 2 de la tarde, para que todos y todas podamos participar. Si tienen alguna cruzada en ese día, que sepan que no les van a faltar, no hay clases directamente para que podamos participar de la movilización, que es súper importante. Esto quiero aclarar, que toda esta lucha está en el marco también de la defensa de la educación pública, que también recibimos el apoyo y también vamos a apoyar las reivindicaciones de lo del gremio de docentes universitarios, que bueno, acá está el docente, capaz que también puede explicar algo en relación a eso, que también nos va a apoyar en relación al boleto, así como a todos los docentes universitarios en relación a las paritarias y el pedido de salario. Y además también, bueno, todo esto vamos a confluir, justamente como estoy explicando, en defensa de la educación pública. Entonces es sumamente importante de que seamos muchos, por una cuestión de que cuanto más seamos, mejor, digamos, más fuerza tiene lo que pedimos ante el municipio. Así que estaría buenísimo que se hagan el tiempo para poder venir a la marcha, ¿sí? Y que también lo tomemos un poco como una obligación y como un derecho que tenemos a movilizarnos y a reclamar lo que nos corresponde, porque no sabemos que están regalando, que nosotros tenemos la posibilidad de pedir o no. A nosotros nos corresponde que nos garanticen la educación pública y que nos garanticen que podemos venir a estudiar. Hoy el boleto, particularmente en Mar del Plata, está muy caro y está en vías de seguir aumentando. Hay muchos compañeros, somos estudiantes y también somos trabajadores, hay hijos de trabajadores. Entonces acá, este es un lugar que no viene de las empresas, también somos parte de las clases populares, somos parte del pueblo, y como, como parte del pueblo tenemos derecho a reclamar por esto. Entonces, tomamos la responsabilidad de participar de este reclamo, es más que importante, porque eso implica que nosotros realmente nos responsabilicemos del rol que tenemos y al ocupar un espacio acá y poder luchar porque nos corresponde. Entonces, la movilización del 9 implica muchas cosas. Implica también, del 6, perdón, implica también marcarle al gobierno que nosotros no vamos a dar un paso atrás de todo lo que conquistamos con respecto a la educación pública hasta el momento. Y no solo como estudiantes, sino también en las movilizaciones que se vienen dando todos estos días, particularmente el viernes pasado, muestran una confluencia de distintos sectores, como es el gremio docente, como es el gremio de personal universitario, como fueron las centrales obreras, que participamos todos juntos con una movilización defendiendo todos los derechos conquistados hasta el momento. Entonces es importante realmente que nos concienticemos del contexto político en el que estamos hoy y la necesidad de que nos asumamos como participantes, como estudiantes activos y combativos en el movimiento estudiantil. No, nada más para agregar que se están dando luchas por el boleto a nivel provincial. O sea, el proyecto de ley ya está aprobado, lo único que para la implementación de los diferentes distritos, que se están llevando jornadas de lucha en distintos sectores de la provincia. Así que sería importante que nos sumemos a la lucha que se va a dar en Mar del Plata específicamente, para que logremos conseguirlo nosotros, porque va a depender de mucho de la cantidad de gente que seamos para si lo logramos o no lo logramos. Así que sería bastante importante que así. Bueno, por último, los invitamos también el miércoles. Vamos a estar haciendo a las 6 de la tarde una asamblea de humanidades. Estamos convocando desde distintas fuerzas políticas para tratar también lo del boleto, entre otras temáticas que afectan particularmente a nuestra facultad. Así que los esperamos y las esperamos a todos para que participen. Este miércoles a las 18 en este aula va a ser la asamblea, ¿sí? Para que puedan participar. No sé si quieren agregar algo acá a la asamblea de historia o a la chica del Instituto 19. Apoyamos esto y convocamos también desde acá y bueno, nosotras vamos a convocar desde el instituto que también tiene su apoyo con todo. Bueno, sí, que en la asamblea también se va a tratar el tema del profesorado de sociología, que en la asamblea de sociología se decidió asistir, así que creo que es algo que nos compete muy de cerca y que estaría bueno que todos. Bueno, muy presente. Gracias. Nosotros los docentes también vamos a ir, en bueno, volvemos a nuestra secuencia. Decíamos, el sentido común nos indica pensar que es la moral. ¿Qué es la moral? Es el mismo problema que afronta Durkheim, ¿no? Recuerden, tenemos que resolver cómo partir de la moral para construir una teoría de la sociedad. Durkheim, ¿qué dicen ustedes que es la moral? Ya que estamos de nosotros. Una forma de convivencia. Un conjunto de reglas, reglas prácticas, que en general siempre tienen una disposición que define un comportamiento en términos de lo que es bueno y de lo que no lo es. Ahora, partiendo de cómo la moral es algo que puedes encontrarse, ¿no? Que dice, bueno, la moral existe. La moral es un conjunto de reglas que están establecidas, que en algún lado se encuentran. Lo que Durkheim va a conducir es a una pregunta muy sencilla, es ¿para qué sirve la moral? ¿Cuál es su función? Hasta ahora no hay demasiado que lo aleje a Durkheim de lo que podría ser la reflexión de algún filósofo moralista o utilitarista, si se quiere, acerca de ¿para qué sirven las reglas? Lo curioso es que Durkheim va a realizar un movimiento que yo podría decir bastante potente, que es que por primera vez va a asociar la existencia de reglas morales y su función a una dimensión morfológica, es decir, a lo que él denomina una estructura social. Casi mágicamente, por primera vez Durkheim realiza una asociación que es, que existe, un requisito funcional por parte de reglas que permiten el funcionamiento de una estructura social. Cuando tomamos esta idea de una estructura social, lo que empieza a aparecer es una secuencia más simple, que es que hay un conjunto de reglas que permiten el funcionamiento de una sociedad. Esto que nos parece algo bastante obvio va a empezar a ser desarrollado y va a conducir a toda una reflexión muy compleja que transita por niveles diferentes. Hasta ahora van siguiendo esta idea. Es simple, pero ubíquenlo así. Es posible pensar las reglas, las maneras en las cuales los individuos perciben el mundo, donde se guía su comportamiento, en virtud de definir funciones que permitan el funcionamiento de la estructura social. Que dicho de otro modo, Durkheim va a plantear que es posible encontrar que la sociedad produce lo que necesita para funcionar y que esto constituye las reglas morales de cualquier sociedad. Les decía, esto va a transitar en distintos niveles. Un primer nivel va a estar orientado a tratar de comprender qué tipo de reglas sociales hay y cómo se las puede estudiar. Vamos a poner la idea de estudio de las reglas. Un segundo nivel va a estar orientado a tratar de comprender, en virtud de las reglas existentes, qué tipo de sociedades hay. Y por último, otro nivel va a estar orientado a tratar de explicar cómo se produce a lo largo del tiempo el desarrollo de estas sociedades. Vamos a ir por partes y lo que va a emerger, y le voy anticipando, lo que va a emerger de estos, de todos estos niveles simultáneos, es una cosa muy simple, pero profundamente potente, que va a estar en el comienzo de la obra que continúe a la división del trabajo social. Recuerden, la división del trabajo social es de 1893. Dos años después, en 1895, va a aparecer una obra que se llama Las reglas del método sociológico, que va a tomar como punto de partida el resultado que estos tres niveles van a proponer. ¿Saben cuál es ese resultado? Se los anticipo. El objeto de la sociología. ¿Cuál es el objeto? Empezamos a recorrer estos distintos niveles y yo los presento de manera diferenciada, pero funcionan en términos concomitantes. Es decir, van siendo tratados en simultáneo. ¿Qué significa esta idea de que es posible el estudio de las reglas? Es una buena pregunta. ¿Cómo hago para estudiar la moral? ¿Dónde está la moral de una sociedad? Si nosotros tenemos presente que la tarea de Durkheim es construir una disciplina científica, ¿cómo volver posible científicamente el estudio de una sociedad y en particular de sus reglas? Es el primer desafío que tenemos que resolver. Dicho de un modo sencillo, ¿cómo hacemos, va a pensar Durkheim, para estudiar científicamente un conjunto de reglas? Entonces, primer problema. ¿Cómo construir una ciencia de las reglas? Y ahí nos vamos a detener un rato. ¿Por qué nos vamos a detener un rato? Porque pensar científicamente las reglas supone ver cómo Durkheim entiende la idea de ciencia. Dicho de un modo sencillo, Durkheim, cuando escribe la división del trabajo social, lo primero que tiene como desafío es cómo abandonar el mundo especulativo de la filosofía y constituir una obra que pueda coincidir con los parámetros de lo que se entiende por ciencia en problema similar que uno podría encontrar también en Marx, que seguramente va a aparecer después en Max Weber, pero que nos muestra la potencia que tiene una ecuación. Por entonces, esta obra es de 1893, es decir, fines del siglo XIX, en donde la idea de ciencia siempre supone que para arrogarse ese carácter, la disciplina que quiera ser científica tiene que tener como un principio general de validación la idea de lo empírico, de observado. O sea, la ciencia que hay que construir para estudiar estas reglas es una ciencia, en primer lugar, empírica. Ahora, ¿cómo hago para ver si empíricamente reglas? Muy bien, Durkheim va a plantear que en realidad yo no puedo observar las reglas de manera directa, pero sí lo puedo hacer de manera indirecta, a través de las leyes, no, en términos más generales del derecho. Vayan teniéndolo como idea, o sea, Durkheim formula que es posible observar a partir del derecho qué tipo de moral predomina en una sociedad. Pero seguimos en el mundo de la ciencia todavía. ¿Qué otro elemento agrega Durkheim? Que en realidad la idea de lo empírico supone que podemos observar datos. La ciencia es empírica y se basa en la idea de datos. Y ahí me tengo que detener un poquito. O sea, esto va a ser bastante, casi como un hipervínculo de internet. Bueno, vamos a ir abriendo ventanas y ventanas. ¿Qué significa la idea de datos? Tiene por detrás todo un desafío que es la relación entre el sujeto que conoce y el objeto. Lo traducimos sencillo. Si yo tengo un dato, ¿de dónde proviene la palabra dato? ¿O de qué nos habla? Nos habla de lo dado, lo que se presenta como dado. En la versión más simple del positivismo, lo dado nos decía que el observador, el sujeto que conoce, observa y de ese modo obtiene información. Ahora bien, Durkheim lo que nos va a indicar es que los datos que utilizamos constituyen en la sociología una mediación que no es directa. ¿Por qué? Porque no es que yo observo y eso viene y así como se me presenta, lo tomo. Sino que hay toda una construcción de por medio por parte del sujeto que conoce. Esto es parecido a lo que decía Comte de la relación entre imaginación y observación. O sea, que para poder observar hay algo que yo llevo a esa relación donde me permite codificar al dato. Vamos a jugar un poco con esto. ¿Cómo podemos encontrar que eso ocurre? Y tiene que ver con algo muy simple que también está en Marx, que es el problema del lenguaje. ¿Cómo lo que está presente yo lo interpreto y lo codifico en un lenguaje? Me voy a anticipar, voy a usar un ejemplo de Durkheim que va a venir después, 1897, el suicidio. Cuando Durkheim va a tratar de definir con sus palabras, codificando datos y construyendo de este modo, ¿qué significa el suicidio? Y él nos va a decir, bueno, depende de qué definamos como tal, lo que ocurre va a entrar en esta categoría o en otra. Por ejemplo, si yo manejo absolutamente borracho, ¿cómo denominarían ustedes eso? ¿Es una conducta suicida? Bien. Alguien podría decir es otra cosa. Es temerario, es prudente, como quieran. Pero el desafío entonces es eso que lo puedo observar, ¿cómo lo transformo en un dato que pueda ser codificado? ¿Cómo lo transformo en algo que pueda ser agrupado empíricamente y que me permita hacer ciencia? Durkheim va a decir que si yo manejo borracho, no soy un suicida, porque depende de la definición que utilice, entro ahí o no. A ver, si yo manejo borracho, ¿yo me quiero matar? No, no puedo matar. pero no quiero. El suicidio es un acto positivo o negativo que conduce a la búsqueda de un fin determinado. Si se logra, entra ahí. Si no, es una tentativa. ¿Qué nos dice Durkheim? Entonces, tenemos todo un problema respecto a la relación entre ciencia, empiria y datos, donde los datos son la construcción. Vamos a seguir jugando con estos ejemplos. Donde lo que también hay que tener presente es que todo dato tiene previamente nociones que nosotros tenemos respecto a la realidad. A ver, voy a usar cosas polémicas. Si yo tuviera que definir qué fue el proyecto político que gobernó en la Argentina entre 1989 y 1999, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo lo nombrarían ustedes? Es un adjetivo, es el menemismo. Es el menemismo. Algunos dicen que es peronismo. También, ¿no? Bueno, otros dicen que es neoliberal. Otros dicen que es neoliberal. Lo que muestra esto es que todos nosotros, a la hora de hablar de algo, podemos tener presentes prenociones. O sea, nociones construidas por nosotros. Y que eso también es parte de la discusión. ¿Cómo construyo datos que sean empíricos y que me permitan hacer ciencia, pensando que también involucro conceptos e ideas y valores previos? Yo lo voy deslizando para que lo tengan en su cabeza, que vayan pensándolo. Porque Durkheim nos dice, si tenemos que estudiar reglas, tenemos que construir una ciencia que lo pueda hacer, que sea empírica y que tenga datos, estos datos construidos, tenemos en simultáneo un problema que es cómo lidiamos con nuestros valores, traducido en términos durkheimianos, con nuestras prenociones. Abro un paréntesis. ¿Qué significa esto de prenociones? Y lo aplico a todos ustedes como estudiantes de distintas carreras y de sociología en particular. Que cuando nosotros nos referimos al mundo social, siempre tenemos alguna idea previa que viene de algún lado. Esta idea previa de Marx era la ideología, ¿no? Tenemos las ideas de la clase dominante. Y que dice, no, todos tenemos alguna idea previa que nos permite explicar lo que pasa, pero que está presente también en nuestro comportamiento práctico. ¿Dónde nos damos cuenta? Si ustedes van caminando a las 10 de la noche por una calle y viene alguien que está vestido de determinada manera, en general con un jogging, usa una gorra, ¿qué es lo que está presente ahí? Aunque ustedes no lo estén traduciendo en términos de investigación, de datos, de fuera, hay un conjunto de prenociones acerca del otro que ustedes les van a llevar a hacer ¿qué? Usar la calle, se van a ir para otro lado. Es muy curioso que hacemos con ese tipo de construcción social y no con los que son los que roban realmente en Argentina. Prejuicio. Valores, prenociones. Las ideas de prenociones vienen de Francis Bacon, que es la pre-anoción. Es decir, la idea es que nosotros tenemos juicios sumarios sobre la realidad que están presentes todo el tiempo. Ahora bien, fíjense cómo una pregunta acerca del estudio de las reglas nos conduce a toda una línea que Durkheim sugiere en la lección de trabajo, pero que no va a elaborar hasta las reglas del método sociológico. Porque Durkheim no nos dice mucho de esto acá, no nos sugiere, ¿sí? Particularmente, cómo estudiar las reglas a partir de una manera indirecta en términos de tomar al derecho. Vamos a volver sobre eso más adelante. Pero hay otro nivel que entiendo yo que es importante, que Durkheim lo que nos dice es que el estudio de reglas nos tiene que conducir al segundo elemento que define la idea de ciencia. ¿Cuál es ese segundo elemento? ¿Comparación? No, comparación es lo que vamos a utilizar como apego. No, que toda ciencia tiene que poder establecer leyes. O sea, si yo puedo estudiar las reglas, lo puedo hacer empíricamente para establecer leyes. Durkheim comparte, al igual que todo buen hombre de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la idea de que la ciencia es empírica y que tiene que producir leyes. Paréntesis. Esto mismo hacía Marx. Para Marx, por ejemplo, establecer la idea de que es posible demostrar la tasa de plusvalor a partir de esas ecuaciones, de poner comparaciones, es que hay datos empíricos, que se pueden establecer leyes, la caída tendencial de la tasa de ganancia, el barco para el capitalismo, o la lucha de clases, una ley general de la historia. Durkheim dice, estas leyes se pueden explicar y siempre conducen a un tipo de ley particular, que es la ley que define si estamos ante ciencia o no. ¿Cuál es esa ley? La ley de causalidad. Es decir, que hay una relación entre... Esto lo borro, después lo vamos a poner en nuevo. Hay una relación de causa y efecto. Para que tengan una idea, fíjense cómo esto empieza a aparecernos ya en esta idea de la moral. O sea, toda moral es un efecto de una causa, de un tipo de estructura social determinada. Solo lo sugiero. La idea de causalidad, para que se den una magnitud de qué lugar ocupa en la sociología de Durkheim, va a ser formulada en las reglas del método sociológico a partir de decir dos cosas. Durkheim va a decir, bueno, la sociología se ocupa de tal cosa, no les digo todavía de qué, pero para poder ser ciencia tiene que reivindicar para sí con éxito la ley de causalidad. Si no logramos que la sociología establezca leyes causales, no somos ciencia. Fíjense entonces que esta propuesta de estudiar las reglas lo conduce, les decía, a una visión de la ciencia con dos dimensiones, lo empírico y el establecimiento de leyes. Pero que para que Durkheim pueda establecer el carácter operativo del estudio de estas reglas, debe producirse algo. Durkheim tiene que poder establecer que estas leyes, perdón, que estas reglas cumplen una función. Y hay ahí un invento central de la división del trabajo social que tiene que ver con nuestro segundo punto, que es qué tipo de sociedades existen. Durkheim va a decir, podemos observar mediante el estudio de estas reglas, empíricamente y estableciendo leyes, que por detrás de toda sociedad siempre hay un tipo de solidaridad social. O sea, las sociedades tienen como base algo que se denomina solidaridad. ¿Y eso es lo que la diferencia una de otras? ¿Cómo? ¿Eso es lo que la diferencia una de otras? Es lo que está en la base de la diferenciación de las sociedades. Es decir, está bien lo que preguntás. Si lo vamos mirando, el estudio de las reglas nos conduce a el estudio de la función y de la diferenciación de las sociedades a partir de la existencia de solidaridad social, en donde la solidaridad define la función de las reglas. Es un juego lógico y lo es. De lo que se trata es de establecer que en toda sociedad siempre hay un modo de solidaridad social, que Durkheim agrupa en dos grandes modos. Hay dos grandes formas de solidaridad social. Lo que Durkheim denomina la solidaridad mecánica, que se contrapone, aunque puede superponerse y de hecho ocurre, a la solidaridad orgánica. O sea, solidaridad mecánica y orgánica. Este muchacho está planteando algo que es difícil de ponderar en su magnitud total, pero nos está diciendo, fíjense que si tenemos que ir a mirar cualquier sociedad, lo que vamos a encontrar es algo que se llama solidaridad, que asume dos maneras distintas, pero que se caracteriza por ser algo sencillo, que es que siempre hay una forma de cooperación. O sea, la solidaridad es un tipo de cooperación. Nos detenemos un ratito para ir entendiendo esto. Durkheim nos dice, bueno, tomemos cualquier sociedad en el tiempo, ya la vamos a desarrollar en la parte que sigue, y lo que vamos a encontrar es que los seres humanos siempre cooperan. Lo hacen por dos cosas. Lo hacen en términos mecánicos, es decir, cooperan por semejanza. Para Durkheim la cooperación que expresa la solidaridad mecánica es una cooperación por semejanza, donde quienes integran un grupo humano cooperan porque poseen con los otros atributos compartidos, similares, básicamente porque provienen del mismo núcleo sanguíneo. Simple. Si yo les pregunto a ustedes, en su mundo familiar, ¿por qué cooperan en su casa? Es decir, ¿por qué hacen las tareas compartidas con otros? Pongo su casa porque es el último reducto de la cooperación mecánica que queda aún hoy. Ustedes no cooperan con papá o mamá porque les conviene, ¿no? Bueno, eso cuando son más grandes, cuando son más chicos, cooperan y es porque hay la forma de juego de un sistema basado en semejanzas. Son semejanzas de orden sanguíneo, definidas con roles particulares que tienen prerrogativas, pero que en general siempre tienen una misma idea, que es que hay un conjunto de reglas que ustedes no pueden violentar, que no las puede violentar nadie. En donde, si cooperan y logran eso, ¿qué es lo que ocurre? Salen adelante, la familia funciona bien. Para Durkheim, esto es, se lo voy anticipando, lo que caracteriza el comportamiento típico del primer agrupamiento humano, que es la horda. La horda. ¿Escucharon esa palabra? Nunca fueron a la cancha. No fueron nunca a la cancha, nunca salieron al recreo. No salieron al recreo. Salía al recreo. Una horda desenfrenada. Sí. Ahora vuelvo a eso. Pero fíjense entonces, había algo que es una forma de cooperación por semejanza que explica la cooperación primigenia. Habría otra forma de cooperación orgánica que es por función. Durkheim dice, bueno, no siempre se coopera por semejanza, se coopera por función, donde aquellos que cumplen funciones diferentes permiten un tipo de organización social anónima basada en personas singulares, individuos que desconocen a nosotros, pero que funcionan y dotan de estabilidad al conjunto. Un ejemplo, esto que estamos haciendo acá. Yo tengo una función y ustedes otra. ¿Sí? Esto garantiza una cooperación, hacemos lo que hay que hacer, garantizamos que continúe la institución en la que estamos, etcétera, etcétera. Pero es lo que hacemos todo el tiempo. Ustedes salen de acá y ¿a dónde van? Van al kiosco. En el kiosco cooperan por función con un kiosquero, tienen roles diferentes. Eso permite que funcione de manera ampliada, que las relaciones sociales que siguen adelante de ustedes, todas se definen así, en las sociedades complejas. Lo curioso es que cuando Durkheim establece estos dos grandes tipos, lo que nos está diciendo es, en todas las sociedades, desde el comienzo hasta ahora, hay prerrogativas que se definen, modos de comportamiento prácticos que se pueden ver en leyes y que nos hablan de qué tipo de solidaridad social tenemos. Donde hay algo que además debe ser incluido, que es que toda forma de solidaridad social expresa un elemento, que es un grado de desarrollo de la división del trabajo. Vamos a ponerlo de pie. Ponemos de pie acá. Me detengo un minuto. Es importante darse cuenta que estamos ante una lógica diferente, por ejemplo, a la de Marx. ¿Por qué? Para Marx, la división del trabajo era parte del principio de todos los males. Para Durkheim, la división del trabajo está en la base de un tipo de solidaridad u otra. Porque la división del trabajo genera solidaridad. Y ahí ya se lo voy a demostrar. Durkheim cree que la solidaridad social es resultante de la especialización y que esto no es un aspecto negativo, que la división del trabajo permite que sociedades más complejas puedan funcionar, en donde cuando tenemos solidaridad mecánica, que es cooperación por semejanza, ponemos semejanza, lo que tenemos por detrás es que hay una nula o escasa división del trabajo, esto es, menos división del trabajo, mientras que cuando estamos ante una sociedad donde predomina la solidaridad orgánica, es decir, una cooperación por función, lo que tenemos es, ponemos acá función, es mayor desarrollo de la división del trabajo. Cierro, una cosa, cierro, lo hago, un poco, un paréntesis. Hay algo importante que empieza a aparecer acá. Durkheim, cuando nos habla de estos dos tipos, nos plantea como dos tipos contrapuestos, en donde la tendencia general del desarrollo de la historia es hacia el segundo tipo, hacia las sociedades con predominio de la solidaridad orgánica. ¿Por qué? Porque Durkheim cree que es posible reconocer a lo largo del tiempo que la división del trabajo tiende a acrecentarse y a desarrollarse. Esto lo comparte paradójicamente con Marx, aunque Marx lo formula de otro modo. Para Marx, a lo largo de la historia se puede observar el desarrollo de las fuerzas productivas. Para Durkheim, lo que se puede observar es el desarrollo de la división del trabajo. De esta manera, también Durkheim nos incorpora una perspectiva en términos evolutivos. ¿Por qué? Porque Durkheim cree que el pasaje de formas de cooperación por semejanza a las formas de cooperación por función es también un desarrollo en la evolución humana. Es muy curioso, todavía resulta un poco aburrido, pero lo que vamos descubriendo es que este hombre, que parte de la moral, empieza a constituir una teoría de cómo son las sociedades, cómo se explican, cómo se puede comprender lo que ocurre en cualquier sociedad, para tratar de presentarnos una perspectiva de cómo se produce a lo largo de la historia el desarrollo de la estructura social, es decir, de las sociedades a lo largo del tiempo. ¿Sí? Donde Durkheim, previo a esto, nos va a ir mostrando que es necesario tener un conjunto de categorías para considerar a cada sociedad a lo largo del tiempo. Vamos a detenernos primero en eso y después sí vamos a ver la secuencia durkheimiana de la historia. ¿Qué cosas hay que considerar? Por lo que nos viene indicando, un punto central radica en la noción de solidaridad. Durkheim nos va a decir, toda sociedad puede distinguirse por el tipo de solidaridad que tiene. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la solidaridad nos permite reconocer grados de desarrollo de la división de trabajo. Nos permite reconocer, además, cómo quienes integran esa sociedad cooperan, si lo hacen por semejanza o por función, pero también cómo de determinadas formas de solidaridad social emanan maneras de pensar, de sentir y de actuar. Vamos a poner acá lo que Durkheim denomina conciencia colectiva. Me detengo un ratito en esto. Durkheim nos está diciendo, bueno, si miramos cualquier sociedad, ¿qué vamos a encontrar? Una forma de cooperación que coincide con un grado de desarrollo de la división del trabajo, pero también modos de pensar colectivos que se expresan y se sintetizan siempre en el único lugar donde lo podemos ver, en el derecho. y que nos permite distinguir ante qué tipo de estructura social estamos. Hay un elemento curioso acá. Fíjense que la sociología de Durkheim plantea la existencia de solidaridad y que esto define maneras de mirar. Dicho de un modo sencillo, Durkheim cree que si nosotros descubrimos qué tipo de sociedad tenemos en términos de su estructura, podemos comprender cómo se mira, cómo las personas miran, cómo actúan y cómo sienten. ¿Conciencia colectiva? Maneras de pensar, de sentir y de actuar que son colectivas, compartidas por los miembros de un grupo. Esto nos permite comprender con Durkheim algo que hasta ahora solo teníamos en la versión de Marx, que es que las maneras de pensar referían a las ideas de una clase dominante. Durkheim nos dice, no, en toda sociedad se define un conjunto de modos de pensar. Y esos se les presentan a todos. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de que compartimos un mismo esquema general de pensamiento? ¿Dónde podemos verlo? Si Durkheim tiene razón, lo encontramos en el derecho. Cualquiera de ustedes puede pensar muchas cosas diferentes del mundo, pero hay dos o tres cosas que ve, percibe y lo guían en su práctica. Estamos hablando en términos ideales, ¿no? Algunos pueden violentar esto. Y que si yo les pregunto rápidamente, lo traducimos en dos o tres preceptos. ¿Qué cosas no pueden hacer? Rápido, si sí pensamos. Matar, por ejemplo. Robar. ¿Cómo? ¿Qué más? Robar. Hay un conjunto de preceptos. Fíjense que rápido, si sin pensar mucho, empieza a parecer que tenemos maneras de pensar, de sentir y de actuar que son colectivas. Y que por más que a veces vamos contra ellas, en algún lado están. No sabemos cómo llegaron a nosotros. ¿Por qué? Porque si bien las encontramos en el derecho, no es que tenemos, no estamos caminando todo el día con la Constitución o con las reglas, pero que nos muestran que esto además tiene un alcance en escalas diferentes, va ocurriendo en muchos niveles. Si les vuelvo a preguntar rápido, ¿qué cosas no pueden pasar acá? ¿Qué no puede ocurrir en este proceso que estamos llevando adelante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Faltamos al respeto. Faltar respeto, no puedes copiarse, no pueden hablar. A lo de hablar lo matizan mucho, pero en general es lo que hacen ustedes. Vienen, escuchan. Si empiezan a mirar, supongo que nos están mirando cosas que nos permiten ir llevando nuestra reflexión colectiva acerca de qué estructura social tenemos, qué solidaridad hay, que nos dice lo siguiente: que en realidad, y ahí la tesis más fuerte que empieza a aparecer, que la estructura social termina definiendo todo respecto al individuo. Dicho de otro modo, es más fácil si invertimos la ecuación gráficamente, que la relación entre sociedad e individuo es de este modo, que la sociedad crea a sus propios individuos. ¿Qué significa que crea a los individuos? Abro un paréntesis. Cuando ustedes van a otra sociedad que no conocen, que les resulta extraña y ven otras reglas, ahí se dan cuenta de que hay un proceso diferente que formatea maneras de mirar y de comportarse distintas. Si ustedes van, no sé, a un califato en Arabia Saudita, se van a dar cuenta cuando el jefe viene con 10 mujeres, el choque que hay. Pero cómo una sociedad produce maneras de comportarse, de sentir y de actuar diferentes para ir menos lejos, es lo mismo que decir para ir más cerca. Cuando uno vive en una ciudad una experiencia urbana diferente, se da cuenta que hay reglas diferentes en una misma ciudad. Reglas de comportamiento, prácticas. Cuando eso uno lo va llevando a escala cada vez más pequeña, se da cuenta que distintos grupos que integran una sociedad tienen reglas propias y que son diferentes a otros. Por ejemplo, voy a citar estudios que han utilizado esto. Yo quiero mirar el mundo de la noche urbana marplatense y los segmento por lugares geográficos, me voy a dar cuenta que hay reglas distintas, reglas que las veo en cosas concretas, que no las pienso, pero que las ejercito y las llevo de manera práctica, aunque sean en un mundo compartidas por todos. Por ejemplo, todos compartimos que hay algo que no se puede hacer cuando uno sale a la noche, se lo digo yo, que es salir desnudo. ¿No? Estoy ejercitando nada más esto. No está bien. A ninguno se le ocurriría salir desnudo. Ahora bien, van a ir a lugares distintos y cada uno sabe que hay reglas en esos lugares que son diferentes. Por ejemplo, si yo quiero ir al Centro Cultural de América Libre, pasé el otro día de noche y lo vi, ni siquiera entré. O voy a una discoteca situada en Constitución, las reglas que tengo son distintas. Las sé y las aplico en la práctica. Tengo compartir la conciencia colectiva general de que no puedo hacer, pero en escalas distintas, también sé qué es lo que debo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque si me voy a, no sé, a Constitución, a una discoteca, vestido como voy al Centro Cultural de la América Libre, o como ese u otro, ¿qué es lo que ocurre? Entra en juego un tipo de derecho. ¿Qué es lo que ocurre? No me dejan pasar. En el otro caso, de manera inversa, entran en juego otro tipo de sanciones. Pero bueno, eso es parte de lo que uno puede empezar a mirar desde esta sociología que pretende ver cómo se construye una moral, un conjunto de reglas, qué función cumple y cómo permite que funcione una estructura social que Durkheim pretende constituir en el vector explicativo a lo largo del tiempo de cómo se produce el desarrollo de las sociedades. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Le va gustando más o menos? Sirve para pensar todo. Todo sirve para pensar todo. Yo tengo una pequeña duda. También parte de la creación de las sociedades, por ahí no tan en lo individual como lo de la América o esta clase de ejemplos, sino más amplio. ¿No tiene que ver con la religión como una base para pensar en la moral de la sociedad? No, es una de las posibilidades de la religión, pero no es. Ahí es una buena pregunta. Hay base, el derecho tiene base, digamos. El derecho tiene base, hay una base religiosa. Ahora, pero no necesariamente solo el derecho que proviene o que se expresa vinculado a la religión. No digo eso, pero que haya algo que nos. Sin duda, las sociedades más primitivas, seguro. Hay una relación entre las formas de pensar colectivas y el derecho que se expresa en consonancia con una religión. ¿Cuáles son todavía hoy para nosotros la tablita? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. O sea, dije eso, solo la tablita y yo te relaciono. Claro. Esto, pero sí. Lo que creo que nos va a mostrar es que en el tiempo eso cambia y que hay otra forma de regular que expresa el derecho. Claro. Por ejemplo, si hoy tenemos que ver el derecho, ¿qué vemos? Derecho administrativo, comercial, de familia, civil. Bueno, sí, hay una cantidad de opciones que alejan la idea de la tablita de los 10 mandamientos, claro. O sea, no la dejan que se lo olviden. Pero lo importante es que Durkheim nos conduce entonces a pensar, bueno, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo funciona? Y es ahí algo compartido con otros. Hay mucho todavía en esta etapa de especulación o al menos de imaginación. Durkheim va a indicar lo siguiente, nos va a decir, bueno, tenemos que ver cómo funcionó esto a lo largo del tiempo, cómo ha ocurrido, porque, y agrego esto, si podemos demostrar que esto en el tiempo es tal como lo venimos planteando, que hay un conjunto de conceptos que funcionan operativamente, empíricamente, vamos a poder responder algo. ¿Qué es lo que va a querer responder Durkheim? La idea de que en realidad, si miramos el funcionamiento a lo largo del tiempo de las sociedades, nos vamos a dar cuenta que el individuo es un resultado de la sociedad y no al revés. Por ejemplo, Durkheim va a decir que los contractualistas están equivocados. El individuo no es el que origina la sociedad. Y que esto fue el gran descubrimiento que realizó San Simón. Pero que también Comte llevó adelante la idea de que la sociedad es un todo que crea individuos. Ahora hay que poder demostrarlo. San Simón no lo pudo demostrar, no le importó, no lo logró hacer. Comte tampoco. Durkheim va a plantear que hay una secuencia lógica que permite explicarlo. sí, una cosa. Marx, un poco con el tema de la superestructura y eso, ¿no va más o menos apuntando a lo mismo? Es una, depende de la lectura que uno haga. Uno podría decir que Marx, más objetivista, predomina la estructura sobre el individuo. En cierto modo, lo determina, lo condiciona, depende de la traducción que quieran usar, pero habría una lógica parecida. Aunque Marx no solo eso, el Marx de la historia de la lucha de clases, de esa ley, es justamente todo lo contrario, la historia que hacen los hombres, la sociedad que hacen los hombres, las transforman, las cambian y lo fuere. En Marx conviven los dos. Depende de la versión que uno tome, va más para un lado o para el otro. Pero Lucas no. Lucas es claro que la sociedad es creer a los individuos. ¿Por qué? Porque si él tiene razón, lo primero que existió es un agrupamiento humano que se denomina horda. Y esta horda, vamos a poner acá, se caracterizaba básicamente por un tipo de forma de cooperación. ¿Cuál es esa forma de cooperación? Es el predominio de la solidaridad mecánica. ¿La primera forma de sociedad, señor? La primera, sí, la primera forma de sociedad. La sociedad segmentaria. Hasta la sociedad segmentaria llega, es parte de esa lógica. Ahora vamos a ver. Me gusta que vayan tirando esas palabras porque creo que van leyendo. Ahora lo vamos a ir ordenando, van a ver que es sencillo. Lurgen dice, bueno, los hombres, cuando aparecen en la Tierra, están ubicados territorialmente, hay un territorio, y su primer agrupamiento es en este formato que se denomina horda, que en realidad se caracteriza porque quienes lo integran comparten una manera de cooperar, cooperan por semejanza. O sea, se reconocen unos a otros como parte de un mismo linaje. Constituyen lo que sería el núcleo de lo que posteriormente se va a denominar la familia. Un paréntesis, la familia es un concepto que refiere a una construcción que implica reglas, normas, comportamientos esperables, etcétera, etcétera. Cierro ese paréntesis. La horda es algo todavía mucho más primitivo, más brutal. Que Durkheim nos dice que no lo, si bien no podemos probar que existió, podemos inducir todavía, a partir del comportamiento de algunos grupos existentes, sobre todo en América del Norte, distintas tribus indígenas, obviamente, que se encuentran los rasgos de esa formación originaria. Esto lo dice en 1893, un comentario, un paréntesis. En 1912 va a intentar demostrar que existen esas hordas. Donde va a tratar de, antropológicamente, en un texto que se llama La forma central de la vida religiosa, pensar el totemismo en Australia. Va a utilizar cuadernos de campos de antropólogos para ver si puede encontrar que su teoría de la constitución de la sociedad es correcta. Sí, perdón. Pero es una historia muy original en la cual los hijos son una, digamos, propiedad de todo el grupo y se educan en todos juntos. No, no hay una relación de propiedad. No hay jerarquía todavía visible en la estructura de un orden de autoridad. ¿Por qué? Porque Durkheim dice, bueno, coopera por semejanza. ¿Qué significa que coopera por semejanza? Que no tienen una división de trabajo. Todos hacen todo. ¿Qué es lo que hacen? Garantizar la supervivencia del conjunto. Tratan de lograr que esta experiencia en la que están sobreviva. Vamos a nuestro juego de ir a la isla de los o a cualquier isla donde nos tiren. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer, los que estemos ahí, estamos dando muchos supuestos, ¿no? Pero para que puedan pensar, es dedicarnos a la misma tarea. Imaginen ustedes si quedan con su familia ahí. Bueno, más o menos eso. Todos dedicados a lo mismo. No hay división de trabajo, no es que uno se ocupa de una cosa y otro de otra. No hay funciones diferenciadas. Hay un tipo de estructura social que es un todo coherente, homogéneo, donde no hay lugar para lo particular, donde domina lo general. Y en ese entonces, la idea de la totalidad, de la homogeneidad y de lo general, que se expresa en las maneras de pensar colectivas. Y ahora lo pongo en mayúscula. ¿Por qué? Porque lo que se necesita se expresa en cómo los individuos piensan, sienten y actúan. Lo que hay es una conciencia total. Nadie puede estar afuera de lo que es lo necesario para el todo, y eso también en términos de interpretar. ¿Qué predomina en la conciencia colectiva? El grupo. Por eso está en mayúscula. ¿Y dónde se expresa? En el derecho. Cuando tenemos un tipo de derecho que coincide con estas formas de organización, ¿qué es lo que podemos esperar? Que aquel que, por ejemplo, cometa un... o vaya contra lo que define la conciencia colectiva, esté cometiendo ¿qué? Delito. Un crimen. Sí. Me va a decir que todo el crimen es todo aquello que altera los estados definidos de la conciencia colectiva. Ahora, si yo tengo un tipo de sociedad de este estilo, ¿qué tipo de derecho tengo cuando alguien comete un crimen? ¿Qué es lo que hago? Punitivo. Punitivo. Un tipo de derecho punitivo significa que hay pena. ¿Pero qué pena? Física. Bien, represivo. O sea, su versión más brutal. ¿Por qué? Porque al que, si somos una comunidad pequeña, lo tengo que castigar de esta manera. Para que los demás no caigan. Y además porque el castigo está en relación al daño en la intensidad que afecta a la conciencia colectiva. O sea, quien afecta a la conciencia colectiva lo hace de tal manera que pone en riesgo al todo. Y por lo tanto, para evitar que eso ocurra, lo tengo que castigar de un modo ejemplar. Es decir, en esta forma de organización social, ¿quién cree que lo que predomina es un tipo de derecho represivo? ¿Qué utiliza para mostrar esto de un gen? Utiliza distintos códigos de sociedades antiguas que establecen castigos que van desde apartar al individuo de ese grupo o matarlo. De hecho, es muy sencillo. Aunque uno podría decir que la estructura empírica en la cual Durkheim basa esto es bastante débil, porque en realidad es un conjunto de códigos seleccionados bastante al azar, un poco representativos. ¿En qué se basa? ¿En Hammurabi? No, o tan lejos no. No, no, usa sobre todo códigos de tribus. Germani, sí. Y aprovecho un paréntesis, él tiene algo por detrás que es que empieza a elaborar una versión que va a ser seguida por otros y tiene un enfoque bastante antropológico, ¿no? Porque es fundador de una manera de mirar demográfica. Aunque él no va a hacer eso, pero muchos otros en base a esto van a decir, bueno, hay que dedicarse a mirar tribus primitivas, ver sus códigos, sus reglas. Ocurre en un contexto donde lo que también está emergiendo es la antropología. Y una antropología orientada a pensar tribus primitivas en relación al colonialismo, no por la moda del conocimiento. Cerramos ese paréntesis. ¿Pero por qué esto se vuelve importante dentro de la estructura durkheimiana? Porque Durkheim dice, si esto funciona bien, esto garantiza dos cosas, que son la clave explicativa de por qué pasamos de una estructura social simple, vamos a poner un menos acá que significa la forma más simple, si se quiere atomística, a una forma más compleja. Tiene que funcionar bien esto y garantiza un cambio en dos cosas. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué garantizaría si esto funciona bien? ¿Qué les parece que garantiza? La armonía. Algo más simple. Un orden. No, primero la reproducción de la especie. La reproducción de ese grupo primigenio y que se amplíe. Es decir, esto es traducido en palabras ucranianas, garantiza un volumen social. Que si ese volumen social lo imaginamos, como Durkheim lo piensa, distribuido en parte de múltiples agrupamientos de este estilo, la existencia sola en el territorio supone que en algún momento va a haber encuentros. Encuentros que pueden ser conflictivos, pero que también pueden asumir otra manera de intercambio. Es decir, lo que Durkheim denomina la aparición de mayor densidad moral. ¿Por qué más densidad moral? Porque si ahora me tengo que vincular con otros, ¿qué tengo que establecer? Reglas. Otras. Durkheim cree que cuando esto ocurre, que se produce un crecimiento del volumen y de la densidad moral, se abre la puerta para que se produzca una nueva configuración social, es decir, un nuevo tipo de estructura social, más compleja que la horda. Y es lo que Durkheim denomina el clan. Que si uno lo quiere tomar de manera sencilla, puede hasta usar una metáfora de cierto modo biológica. O sea, el clan no es más que una horda más otra horda, que la unión de hordas. Pero que expresan volumen y densidad social. En crecimiento, ¿no? Y que suponen un nuevo formato de relaciones entre quienes integran ambas hordas, donde todavía predomina la solidaridad mecánica, pero lo que empieza a cambiar es que comienza a aparecer un grado de desarrollo de la división del trabajo. Detengamos un minuto. ¿Ustedes conocen algún clan hoy? Me van a hacer el Ku Klux Klan, ¿no? Que es el único que conocen. Hay otro que es más atractivo, sobre el cual hay muchas películas. Algunas recientes y series, sobre todo. El clan de la pelea. No, exacto. Era muy sofisticado. Yo voy a pensar en razones más generales. ¿Alguien vio Los Sopranos? Más serie. El clan por excelencia, vigente aún hoy. Aclaro, esto sirve, el Durkheim nos sirve para pensar muchas cosas, porque esto es la mafia. No es que Durkheim sea un mafioso. Sirve. ¿Qué caracteriza un clan? Es la unión de grandes familias. ¿Qué significa eso? Significa que al interior del clan hay iguales, pero hay diferentes a la vez. Igualdad y diferencia. ¿Por qué? Porque si dos familias se unen, ¿qué es lo que no comparten? El lazo sanguíneo. En general lo comparten quienes se unen en un casamiento que permite esto, pero para una parte, otros de esa unión son desconocidos. Esto no impide que de todas maneras comiencen a establecer un primer nivel de desarrollo de la división de trabajo con funciones diferenciadas. Sencillo, ¿qué es lo que uno encuentra en un clan cualquiera que se presenta como tal y en particular en la mafia? ¿Quiénes están en la mafia? Ah, bueno, los que toman decisiones. Básicamente los que están tomando decisiones y los que las ejecutan. O sea, están los líderes del clan y los que matan. No hay otros. Cuéntenlo de muchas maneras, pero ubicamos siempre así. Lo que nos muestra es que hay algo que comienza a ocurrir, es que empieza a aparecer al interior de una agrupación una división de trabajo mínima, por cierto, que todavía nos muestra el predominio de lo colectivo, de la conciencia colectiva, porque al estar en un clan todos sabemos lo que hay que hacer, y justamente ahí se ve nítidamente que se saca del plato. ¿Qué le debe pasar? Le vuelan los pies. ¿Eh? Le vuelan los pies. Sí, no. Hay un código que nunca sabemos cuál es, pero que está escrito y que es lo que define la mafia. Un conjunto de maneras de pensar, de sentir y de actuar que son inviolables. Y aquel que las viola termina en un zanjón. La humedad. Humedad. Bueno, permítame que continúe. Si Durkheim tiene razón, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un tipo de estructura social, ponemos estructura social, en donde lo que antes era un único segmento, ahora, por lo menos, muestra una complejización de eso al ser la unión de segmentos. Que si tienen éxito y funcionan de manera positiva, aparece nuevamente la variable de volumen y densidad moral. ¿Generando qué? Una nueva secuencia que nos vamos dando cuenta va siendo cada vez más compleja. De menos, vamos a poner acá más. Entonces, lo que va a venir, según Durkheim, es las sociedades segmentadas de base clánica, o las sociedades segmentadas sobre clanes. Durkheim habla de modos diferentes según la obra que tome. Si uno toma la visión del trabajo, es sociedades segmentadas en base a clanes. Si uno toma el suicidio, Durkheim dice sociedades segmentadas de base clánica. Pero que son sencillas, otra vez lo mismo. Sociedades segmentadas de base clánica es clan más clan, que sería horda más horda más horda más horda. Es decir, paréntesis, clan más clan. Fíjense cómo Durkheim nos va tratando de explicar, en base a una tipología genérica, cómo se produce en el tiempo la aparición de algo. Que hay un elemento curioso, porque si acá la división del trabajo se desarrolla, acá alcanza un nivel todavía mayor. Todavía es solidaridad mecánica, pero ya comienza, digamos, la división del trabajo creciente, comienza a expresarse por primera vez una oposición que no estaba en ningún lado. ¿Cuál es esa oposición? Que ya no solo hay conciencia colectiva, sino que frente a lo colectivo se elige algo. ¿Qué es lo que se elige? El individuo. Durkheim muestra lógicamente que para que aparezca el concepto de individuo, ponemos en minúscula, como contrapuesto a lo colectivo, tiene que haber un desarrollo de la división del trabajo que lleve a la existencia de un tipo de cooperación por función. Porque para que las partes puedan cooperar por fuera de lo mecánico, de su semejanza, lo que tiene que haber es la existencia de un sistema de funciones. De un modo más simple, Durkheim lo que nos está mostrando es que desde la forma en que se presenta el sentir, el actuar y el hacer, lo que vamos encontrando es la aparición de un sistema de funciones que definen a la sociedad. Porque la sociedad, ¿qué es eso? Un sistema diferenciado de funciones. Donde el individuo comienza a tener un resquicio frente a lo colectivo. Si hasta acá lo que predominaba era el todo, de manera colectiva, de cómo pensar, con el desarrollo de las sociedades segmentadas de base clánica, empieza a haber un lugar para un margen de toma de decisiones que estén por fuera del colectivo. Diferenciado de funciones. Gracias. Por ejemplo, ¿qué decisiones puedo empezar a tomar acá que están por fuera de lo colectivo? Si hay más división del trabajo, una de esas decisiones puede ser en qué me quiero especializar. Voy a jugar con ejemplos. A cualquiera de las personas que están acá, vamos a decirlo así, que pertenecen al sexo femenino, hace 200 años, su posibilidad de elegir cuál era la función social que querían o que podían cumplir estaba reducida a dos o tres cosas. Básicamente, porque la sociedad capitalista no solo es capitalista en términos de dominio de un burgués improletario, sino que también es machista, es patriarcal. Sin embargo, el desarrollo de un sistema complejo de funciones sociales hace que cualquiera de ustedes pueda estar pensando que su función social puede ser ser sociólogo, ¿no? Y así pueden encontrar muchas de estas cosas. Pero bueno, lo que empieza a aparecer entonces es un concepto que es el individuo, donde Durkheim nos muestra que, lógicamente, el individuo es el resultado del desarrollo de la sociedad, y no al revés. Que, como efecto, va a comenzar a tener una lógica de ejercicio de derecho diferente. ¿Por qué? Vamos a ponerlo acá, derecho represivo. Obviamente no va a desaparecer. Va a continuar existiendo, pero va a empezar a contraponerse a otra forma de derecho. Un derecho que es restitutivo. ¿Por qué se necesita un derecho restitutivo? Un derecho restitutivo es aquel que busca restituir el estado o situaciones frente a un crimen a un momento previo. Que muchas veces lo escuchamos bajo la idea de que es tratar a aquel que comete un crimen de reincorporarlo a la sociedad. ¿Por qué necesitaríamos ahora eso? ¿Por qué? Falta mano de obra. Segundo urgen, porque estamos en el supuesto de un desarrollo de un sistema diferenciado de funciones donde no nos podemos dar el lujo de a quien comete un crimen quitarlo de la sociedad, sino que lo que hay que hacer es lograr que se reincorpore otra vez al lugar que le corresponde. Básicamente, porque hay además un problema de orden numérico. Nuestro volumen y densidad moral es tal que en una sociedad segmentada de clase clánica ya no podemos eliminar a aquel que afecta a los estados definidos de la conciencia colectiva. Por ello, emerge un tipo de derecho que es el derecho restitutivo. Vamos a ponerlo en minúscula para ir diferenciando qué predomina. Derecho restitutivo. Todas estas formas constituyen lo que para Durkheim son las sociedades arcaicas, previas a el otro gran modelo, que es lo que él entiende como las sociedades complejas, que son las sociedades desarrolladas, capitalistas con mayor despliegue, y en donde hay algunas cosas que empiezan a aparecer. Operativamente lo que escribo acá es la continuación de eso, ¿sí? Para que lo puedan ordenar. Esto sería, de algún modo, la prehistoria, las etapas previas a la forma de organización de la sociedad moderna. Una sociedad moderna que, cuando uno lee la visión del trabajo, no está caracterizada con muchos datos empíricamente. Insisto, es una obra que va construyendo desde una mirada más filosófica una teoría de lo social. Entonces tiene un nivel de formulaciones abstracto, mucho de construcción psicológica, pero donde lo que nos dice Durkheim es que vamos a encontrar las sociedades modernas o complejas, depende de qué obra, que no son otra cosa que el resultado del despliegue de mayor volumen social y de densidad moral resultante de la unión de sociedades segmentadas más clánicas. Otra vez lo mismo. SSBC más SSBC, no lo voy a poner todo abajo, nos muestra un desarrollo de mayor complejidad en donde lo que ahora sí comienza a aparecer y se instala con fuerza es el predominio de un tipo de solidaridad social diferente. Es decir, predomina la solidaridad orgánica. ¿Por qué? Porque la forma de cooperación que funciona y que explica cómo se unen individuos, y ahora uso esa palabra, a la sociedad, es porque cooperan por función. Pero, sin embargo, esto no significa que desaparezcan las formas de cooperación por solidaridad mecánica, sino que tienden a reducirse cada vez más. Predomina la orgánica y se reduce la forma de cooperación mecánica. Sencillo, predomina la especialización por función, porque lo que se despliega de manera creciente e inacabada es la división del trabajo. Una división del trabajo que, cuando ocurre esto, Durkheim se permite postular que crea solidaridad. Es decir, el desarrollo de la división del trabajo crea la solidaridad orgánica. Algo que para Marx no era así. Algo que para Durkheim está en la base de la sociedad capitalista, que es que si no hay división del trabajo, no se puede crear solidaridad social. Y si no se crea solidaridad social, lo que ocurre es que las partes que componen, los segmentos que componen la estructura social, no tienen forma de vincularse. Permítanme que continúe. ¿Por qué no pueden vincularse? Porque lo que genera como efecto, que es la noción de individuo, ahora sí, en mayúsculas, no logra establecer con otros un modo estable de cooperación. Si no hay desarrollo de acción de trabajo, esto que ahora existe no puede llevar adelante su vida diaria. Les daba un ejemplo recién. Piensen cada uno de ustedes con cuántas personas que no conocen, que no saben nada de ellos, se vinculan y cooperan diariamente. Yo no los conozco a ninguno de ustedes. Bueno, algunos por ahí conozco, pero no conozco al quiosquero, no conozco al que me vende el café, no conozco a un taxista, no conozco a quienes componen una misma forma de organización social. Pero cooperando por función, si yo realizo mi función y él la suya, podemos tranquilamente llevar adelante una misma experiencia que tiende a volverse cada vez más individual, pero reforzando la unión del individuo con el grupo. Porque ahí el punto medular, lo que Durkheim nos está explicando es cómo, oye, es una mala palabra que está adornada, cómo diantres puedo volverme más individuo en una sociedad que cada vez crece más. Solo pónganse a pensar por un instante su condición de individuos en una sociedad como marplatense, que tiene entre 750.000 y 800.000 habitantes, o en una sociedad como la Argentina, donde ustedes son uno, pero ninguno de ustedes se siente fuera de esa experiencia compartida por 40 millones de personas. Es una complejidad brutal. Durkheim lo que nos está diciendo es, ojo, esto es justamente el lazo que une a los individuos a una sociedad. Porque ustedes pueden sentirse cada vez más un yo, pero cada vez más forman parte de un sistema invisible que nos hace cooperar con otros todo el tiempo, de manera cotidiana, y que permite que continúe existiendo esto que se denomina sociedad. Un paréntesis. Durkheim está discutiendo con las perspectivas utilitaristas acerca de la sociedad. El utilitarismo, sobre todo Spencer, plantea que en realidad, al existir cada vez más individuos que se vinculan con otros por determinados intereses, lo que va a desaparecer es la sociedad. Durkheim dice, no, la sociedad se refuerza porque crea individuos a su imagen y semejanza, que es una sociedad compleja que crece, que se diversifica, que constituye un todo general, que se impone y que tiene una tarea, que es que estos individuos se parezcan a lo que la sociedad le propone, conservando en algún hiato su conciencia colectiva. Y volvemos al asunto que por algún momento pasamos. ¿Cuántos de ustedes hoy funcionan en términos individuales, sienten que el mundo lo deciden, sienten que llevan adelante su propia vida, pero en algún momento, sin saber cómo, se les hace presente la sociedad, diciéndoles esto no? Aunque hay un problemita que introduzco, Durkheim nos advierte de algo, que el problema puede aparecer si nos empezamos a guiar únicamente por esto, por nuestra dimensión individual. Es un problemita que Durkheim va a denominar a partir de lo que él llama la anomia. Se los menciono porque tiene que ver, aparece en la división del trabajo, pero va a estar a lo largo de la obra. No sé si se dan cuenta del problema entonces que Durkheim formula en las sociedades modernas. Tenemos la contraposición entre el individuo como elemento que domina, que guía nuestras vidas. Les vuelvo a repetir, ninguno de ustedes se siente parte del mundo colectivo. No son sujetos de la historia, no es como para Marx que todo lo humano les es importante. No, son ustedes, son cada uno de ustedes, su vida es la que importa, pero la sociedad está. Durkheim se va a ocupar en otra obra, de explicarnos cómo ocurre, cómo es posible que se mantenga lo colectivo. Pero lo colectivo está en los abstractos. Tenemos un registro de lo colectivo que sabemos que hay límites y cosas que no podemos hacer, que son morales. Recuerdo, estamos ante un autor del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Va de la mano con el resurgimiento de las escuelas nacionales, ¿no? En cuanto a afianzar una identidad. Claramente, Durkheim es uno de quienes va a elaborar una primera forma de entender cómo la sociedad se ocupa de formar a los individuos vía la institución educativa. Me detengo un minuto porque es interesantísimo para pensar eso. ¿Dónde se generan las nociones que nosotros tenemos que permiten que formemos parte de lo colectivo y que no se contraponen, salvo algunos momentos, con la idea de que somos cada vez más individuos? Creo que va a sostener nuestro orden en el sistema educativo. Voy a hacer así ejercicio sencillo para ir entendiendo cómo es el asunto. Duque nos va a mostrar que el sistema educativo se ocupa de proponernos las nociones básicas para la convivencia en una forma de producción territorial que se denomina sociedad, en un momento histórico determinado, y que va más allá de lo conceptual, va más allá de la idea de la imposición de la noción de nación, va más allá de la idea de transmitir una historia compartida, que todos ustedes saben. Todos saben qué nación estamos, cómo se define geográficamente, cuántas provincias tenemos, saben qué fechas son importantes, ¿no? Pero Durkheim dice, bueno, esto es solo una parte, hay otra parte muy importante. Por ejemplo, mejor dicho, que continúa lo que viene ocurriendo desde el comienzo, desde que estamos en una forma de organización humana. Y que en este modo postula al sistema educativo como la continuidad moderna de la familia. Tiene muchas ideas que tenemos normal, ¿no? Que el sistema educativo es la primera familia, que la maestra es la mamá, que es un colectivo. ¿Pero por qué? Porque lo que dice es que la sociedad crea los dispositivos para preservar lo colectivo, un conjunto de nociones colectivas. ¿Qué nociones colectivas encontramos desde que alguien se escolariza en adelante? ¿Qué les enseñan a los chicos? Hacer caso. Bien, el hacer caso significa a quién. Bien, la idea de autoridad, idea fundante de cualquier proceso educativo que tenemos nosotros presentes aún hoy, en cosas cotidianas, prácticas, pequeñas. ¿Pero qué otras ideas? ¿Por qué? Vamos a un colegio. ¿Quién es la autoridad del colegio? El director, como lo es la maestra del jardín, que son los que enuncian los límites. O sea, la idea de autoridad y hay límites. ¿Qué más hay? No, bueno, el lenguaje es el modo donde esto se transmite y se consagra. No, no, pero no es eso precisamente. ¿Qué más? Dirección de tarea. Más simple todavía, porque la dirección de tarea podría ser en términos de juego, pero no hay una esquema de operación. Pensemos en la entrada de un escolar a un colegio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que pasa en un colegio? Todas las mañanas, 8 y 10 de la mañana, no bueno, claro, la idea del nacionalismo o algo así, por ahí. Hay una bandera, está perfecto. Pero eso dijimos, es parte de lo conceptual. Sí. Por la historia, hay un acto por algo. ¿Qué ocurre? No, hay un orden. Claro, hay un orden. No es que entro y voy a donde quiero. ¿Ese orden cómo se expresa? No, ayer. Las filas, ¿qué significan? Significa primero una noción de autoridad, de alguien que no es igual a nosotros. Es en simultáneo diferencia y igualdad. Pero una igualdad que también supone diferencia, porque las filas, ¿cómo se organizan? Se organizan en dos planos. Piensa un poco, se organizan en dos planos. El de igualdad, con los que son iguales, y los otros diferentes. Una igualdad de sexo, que era formulada así, pero también una igualdad en términos de espacio. Somos individuos, cada uno tiene que tener distancia con otro. ¿Ustedes creen que hacernos tomar distancia, como decía antes, con una más, era gratuito? Además, hasta en sus peores acciones, con un fundamento biológico, ¿no? De altura. Con ellos, hacemos más altos. A mí me da miedo. Sí. Estábamos ya llorando, que siempre cobro. Ahora, fíjense cómo empieza a encontrar también otro tipo de nociones, de tiempo, de uso de espacio. todas cosas que van incorporando y que hacen, por ejemplo, fácilmente comprensible que ustedes puedan entrar acá, que usen el espacio de un modo, que tengan una noción de individuo en el uso del mismo, que tengan una noción de distancia, que tengan una noción de autoridad, etcétera, etcétera. O no lo es, no, o no ocurre eso. Ustedes entran, van, se sientan ahí, la autoridad está de este lado, llevamos adelante un ritual, cada uno ocupa su lugar, no afecta ni altera al otro, se mezclan un poco, es cierto, pero empieza todo ese esquema conceptual a mostrar una noción colectiva de límites que ustedes también tienen, que no traspasan a que se los propongamos. Les proponemos hablar y ustedes no hablan. Pero bueno, vamos al caso. Donde coexisten ambas cosas y en donde en alguna instancia lo colectivo siempre está presente como resguardo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si acá alguno de ustedes se decidiera a romper toda esta estructura y esquema de reglas? ¿Qué tenemos? Obviamente, un tipo de derecho que predomina. Por ejemplo, si alguno de ustedes se levantara en el medio de la clase y se pusiera a cantar, o en un examen parcial se copiara, que más o menos es un punto de lo mismo, para que sean el sistema de reglas. ¿Qué hacemos? ¿Derecho represivo? ¿Lo matamos? No. Tenemos un tipo de derecho restitutivo. ¿Cómo nos damos cuenta que en la universidad tenemos un derecho restitutivo? Por ejemplo, ¿por qué es normativa? Ustedes ni la conocen, pero ¿cómo podemos lograr que ustedes vuelvan a ser lo que eran? Bueno, aplicando algún tipo de sanciones. Es una sanción orientada a recuperarlos, no a matarlos. Para todo, porque en las sociedades contemporáneas lo que comienza a predominar es el derecho restitutivo sobre el derecho represivo, que lo ponemos en minúscula, porque Durkheim creía que la tendencia era reducir el castigo punitivo más, su versión más violenta. Le pifió. Todavía más de 120 países en el mundo tienen forma de derecho represivo condicional a muerte. Ahora bien, si Durkheim en esta obra nos formula todo este esquema general, nos advierte de dos cosas. La primera, y este es un punto importante de la edición del trabajo, es que Durkheim cree que acá hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es que esta secuencia muestra la aparición del individuo a lo largo de la historia, y el riesgo está en que ese individuo deje de estar guiado por lo colectivo. Es un riesgo latente. ¿Por qué? Pregunta con honestidad. ¿Cuántos de ustedes saben que no se pueden pasar semáforos en rojo? Todos. ¿Cuántos de ustedes lo pasan? Todos. No, no, todos. Todos. Todos. Todos. Todos. Todos. Todos. Sí, pero no importa, pero si paso, tiene la oportunidad y te hace mil pies y se evalúa en su soledad, en su habilidad, con cuatro ruedas, ¿qué hago? ¿Paso o me quedo? Paso. ¿Para qué? ¿Por qué les muestro esto? Porque Durkheim muestra una paradoja, que es que si no se preserva una dimensión colectiva, lo que puede ocurrir es que los individuos se comporten anómicamente. Palabra que seguramente escucharon, que existe algo que se llama anomia, lo distingo de la anemia, no voy a decir. En uno parcial, alguno habla de la anemia. Que supone que hay un conjunto de reglas sociales que pierden eficacia. Hay muchos problemas que podemos hablar de esto, de cómo se produce la eficacia de las leyes, de las reglas. Durkheim dice que hay dos modos. Uno es la dimensión punitiva coercitiva, garantizada por el Estado, y la otra es lo que Durkheim denomina el constreñimiento. El constreñimiento. Es decir, que las leyes se nos imponen a nosotros de manera externa, pero se incorporan de manera subjetiva a mi libertad que impiden que las violentemos. No me puedo dedicar ahora a esto, pero lo importante es que Durkheim abre la posibilidad de pensar un problema típico de las sociedades capitalistas modernas, que es un grado creciente de individuación que pueda conducir a las sociedades a la pesadilla de Hobbes. ¿Cuál era la pesadilla de Hobbes? La guerra contra todos. Durkheim menciona Hobbes. Dice, bueno, esto es una posibilidad, pero por otra lógica, sino que es el resultante del desarrollo de las sociedades. El desarrollo de la sociedad puede conducir a esto, pero en situaciones excepcionales. Para usar una palabra o un juego que está por detrás, en situaciones patológicas, en donde el despliegue de la dimensión subjetiva individual sea mayor a lo colectivo. Para darnos un ejemplo, Mar del Plata tiene, o por lo menos tenía hasta hace 3 años, el índice en relación a parque automotor de accidentes de tránsito más alto, el segundo más alto del mundo. Mira que uno dice, bueno, oh, maneja mal, hasta estadísticamente se ve. Especialmente cuando decimos, estamos hablando de un problema de anomia, que es cuando los individuos se rigen por sus propias leyes. Para traerlo a la Argentina actual, tenemos un gobierno anómico, porque viola sistemáticamente cada ley que se propone. Por ejemplo, las leyes de incompatibilidad de conducta ética de un ciudadano que asume el cargo gubernamental. Se están cansando de violar esas leyes. Hacen negocios, empresarios con el Estado. No es que, lo digo por este gobierno, uno podría pensarlo siquiera de manera ampliada, pero en términos concretos nos puede conducir a pensar un problema que es bajo qué formas de la Argentina contemporánea se ha producido un proceso de individuación tal que conduce a que la idea de la lógica del colectivo esté reducida a su misma expresión, que se puede ver tanto en comportamientos prácticos cotidianos como en el comportamiento de los funcionarios del Estado, a quienes Duque necesita un lugar preponderante. Si uno toma no solo la Dirección de Trabajo Social, sino también las últimas páginas del Suicidio, obra más famosa de Durkheim, 1897, Durkheim va a indicar que el resguardo que tiene la sociedad para lo colectivo es el Estado. Me detengo. E introduzco esto, sí. Eso es igual a la filosofía del derecho de fe. En un punto sí. En un punto sí, pero la lógica es diferente. ¿Por qué? Porque Durkheim sitúa el Estado como parte de una totalidad de segmentos dentro del cual al Estado se le asigna el lugar diferencial de ser el rector de la sociedad. Vamos a usar una metáfora biológica. Para Durkheim el Estado es la cabeza de la sociedad. Es quien debe ocuparse de garantizar y ser el último resguardo de lo colectivo. Cuando decimos el último resguardo de lo colectivo es tanto para incorporar a los individuos a la sociedad, volverlos parte de su lógica, como para poner un freno cuando estos se separan o se corren del comportamiento colectivo. Cuando pierden y se vuelve abstracto el conjunto de reglas y lo que predomina es el individuo. Un paréntesis muy curioso, porque Durkheim discute esta idea del individuo a partir de establecer un diálogo con la psicología. Es el primero dentro de la sociología que va a intentar establecer un diálogo con la sociología. Un diálogo problemático, perdón, con la psicología, un diálogo problemático. Porque, por ejemplo, la gran parte de la tesis que elabora y estructura el suicidio es que en realidad la sociología puede explicar lo que la sociología pretende explicar. Por ejemplo, que alguien se quite la vida. Eso lo vamos a ver la semana próxima. Me interesa entonces que empiecen a conservar esta idea de que en realidad Durkheim comienza a formular toda una teoría que le empieza a permitir establecer cuál es el objeto de la sociología. Y un objeto que debe ser tratado de un modo diferente a lo que por entonces constituye las especulaciones, los divagues y los dislates que se hacen en nombre de la sociología. Otro paréntesis. Durkheim está disputando en simultáneo con por lo menos 3 personas cuál de las versiones de la sociología es la que va a terminar dominando. Está disputando con alguien que se llama Gabriel Tardet. Tardet tiene un funcionario judicial a quien Durkheim vía su sobrino le va a tomar estadísticas para elaborar sus obras, que sostiene una teoría que se basa en la imitación. Para Tardet los fenómenos sociales se explican por imitación. no me puedo dedicar mucho a esto, pero no es el único. Hay otro autor que se llama René Bors, que es un autor que no es francés, pero tiene mucha incidencia en Francia, que pretende explicar a la sociología como la ciencia que puede desarrollar el análisis de la sociedad en términos que ésta sea pensada análogamente a los organismos biológicos. Aunque no entendí mucho de lo que sí, ya vamos a ver cuando nos quedamos. Sí, el biologista francista. Durkheim lo que dice, no, en realidad no puede pensarse una teoría tan simple que reduzca la sociedad a un organismo biológico. Y por último, Durkheim también está polemizando con Herbert Spencer, con una versión de la sociología biologicista pero utilitarista, que tiende a pensar que todo lo que ocurre en la sociedad se deposita en el individuo, siendo este el último ratio que permite comprender en la búsqueda de sus fines, de un fin último, dice Spencer, el sentido de la sociedad. Cierro ese paréntesis. Durkheim lo que va a decir es, perfecto, tenemos que encontrar ahora, después de todo esto, qué es lo que la sociedad produce. ¿Y qué es lo que la sociedad no produce? A ver si pudieron descubrir ustedes cuál es el objeto de la sociología. Produce a los individuos, pero ¿cómo los produce? Bien, la conciencia colectiva. Traducido de otro modo, Durkheim va a decir, la sociedad produce lo que él denomina hechos sociales. Y estos hechos sociales son las maneras de pensar, de sentir y de actuar que se imponen, que son externas al individuo y se imponen de manera coercitiva a él. Maneras de pensar, de sentir y de actuar externas al individuo y que se imponen a él. Básicamente, el modo en el cual la sociedad constituye al individuo. Por lo tanto, la sociología tiene que dedicarse a pensar y a estudiar hechos sociales para poder dar cuenta de, podemos decir moral, los hechos sociales son morales, para poder dar cuenta de qué función cumplen en una estructura social determinada. Y con estas palabras arranca la regla del derecho social. Obra de 1895. No me las recuerdo textualmente, pero justamente definiendo que el objeto de la sociología son los hechos sociales. Y a partir de ahí, Dennis de Durkheim nos va a proponer un modo científico de abordarlos. Pero eso lo vemos en la próxima. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, consulta? Hay una equivalencia en donde la estructura social sería las partes morfológicas que componen la sociedad. Sí, creo que a partir de hoy. Hay algo. Estamos todos igual.